Hoy, 27 de diciembre, estamos en la Junta de Vecinos Los Pajaritos, aquí arriba, muy arriba del cerro, y estamos con Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Dentro de todo, bien. Claro. Contenta porque se ha recibido bastante ayuda. Hoy llegó un camión grande con verduras y la seleccionamos la mejor porque algunas que por obvia razón el calor en el traslado se descomponen. Y eso va a ir a los animalitos que también están damnificados en el sector. Claro. ¿Y dónde llegó ese camión? Me dicen que de Lampa. Bueno. Y llegó también estas bolsitas que tú ves acá, que estamos rellenándolas con cosas que habían llegado de otro lugar. Una familia de Nogales que llegó hace poquito. Buenísimo. Entonces, agradecerles a todas las personas que han venido, que se han puesto en el lugar de los que perdieron todo. Y porque es difícil por la fecha, bueno, la fecha que sea, es difícil perder tu casa y todo. Nosotros acá, vecinos, perdieron animales. Entonces, fue feo, fue fuerte. Y pedirles, aparte de agradecerle a todos, también pedirle a la gente que, si va a donar, que done dignidad para la gente, que nosotros no necesitamos basura. Claro. Si usted va a hacer aseo en su closet, espere que pase el camión del aseo. No mande las cosas para acá, porque ayer revisando, seleccionando, así como están las señoras, como tú las ves acá, seleccionando las cosas, pantalón, polera, por talla, por lo que sea, encontramos un ratón muerto. Entonces, no necesitamos eso. No corresponde. Si la persona no puede, pucha, mejor que haga una oración por último, pero claro. No nos mande basura. Porque la gente, basura tenemos por montón, no nos sirve la basura. Oye, tú me contabas que además aquí en esta Junta de Vecinos también funcionó como cocina, sí, para la gente. Sí, hoy estamos, nos organizamos con las mismas colaboraciones y también la municipalidad ayer, como mi hermano es dirigente, dejó una caja con tallarines, salsa, y hoy día le hicimos un almuerzo a los chiquillos y justo coincidió que llegó el camión de Lampa, entonces le tuvimos ensalada, frutas, nos llegó la verdura porque íbamos a hacer, estaba como bien pobre y se armó, así que los chiquillos agradecidos también porque y agradecerles a ellos porque se han sacado la mugre aquí trabajando y lo atendimos dentro de lo que se pudo, lo mejor posible, porque se lo merecen los cabros. Oye, ¿tú cómo ves a las vecinas y vecinos que están afectadas? ¿Cuál es la sensación que se vive? Bueno, aquí hay de todo un poco en todo caso, porque hay gente que, bueno, familias completas, miren la ladera de allá enfrente, son como 10 casas y todos son familias. Y en el caso nuestro, a mí se le quemó la casa a mi hermano, a mis papás y a un tío. Y otras familias, sí, pero muchos. Entonces, también estamos viendo el caso de gente que se está aprovechando de las circunstancias. Ah, lamentable. Sí, lamentablemente, entonces, como en todos lados. Claro. Acá nosotros tenemos el control porque, como mi hermano es dirigente de la Junta de Vecinos, tenemos el catastro de las familias, que en total acá son 13 familias, porque este sector queda como en la frontera, porque no es Rocuan Alto ni es San Roque, quedamos en el medio. Entonces, ¿dónde se unen? Claro, entonces dicen, se quemó San Roque, se quemó Rocuan, y nosotros estábamos así como... Entonces, sí, debo reconocer que el alcalde se ha acercado, no ha estado, ha venido gente de ONEMI, qué sé yo. Pero yo personalmente estoy, mira, tengo un sentimiento encontrado, tengo pena obviamente por lo que le pasó a mi familia, agradecida de que no hubo desgracia, pero los vecinos tampoco tenemos desgracias que lamentar de que haya fallecido alguien, pero son, como te digo, son sentimientos encontrados. La fecha es una fecha especial, de hecho yo hoy día estoy de cumpleaños es como distinto. Dale, aguante. Lo bueno, como no va a haber celebración, no voy a cumplir, así que paso de largo. Pero está ya la aguante aquí con las vecinas. Sí, oye, y la gente que ha venido a trabajar, ¿quiénes son? ¿A quién tú divisas como voluntario? Bueno, los niños, los jóvenes universitarios que no son anónimos ellos. Y aquí vecinas. De hecho, la chica que está ahí, ella no vive acá. Ella viene, vivió en este sector por muchos años y ella viene a apoyar a los vecinos, está por ahí su esposo, estaba recién su hija, o está todavía su hija, La mamá, ella sí, la señora Tere, ella se quemó su casita. Uh-huh. Y somos gente del sector. Oye, la llamaba porque hasta ahora, ¿cierto?, en términos de alimentación, ropa, carpas inclusive, ha llegado. Parece que yo no sé lo que trajeron ahora. Por ahí también veíamos que pañales y otros útiles de aseo. Sí, mira, hay que ver eso, los pañales, porque por lo menos aquí nosotros no necesitamos pañales, porque no, los adultos ni tenemos bebés. Ya. Entonces, eso no... Pero para adelante viene la reconstrucción. Entonces, sí, pues, tendría que venir otro tipo de ayuda, ¿no? Claro, otro tipo de ayuda, como tú dices, para reconstruir, porque hoy vinieron del Serviu a entrevistar a la gente. Como yo estaba en la cocina, exactamente no sé cuál habrá sido las soluciones que le habrán dado, pero por lo menos ya están llegando a preguntar, a hacer el catastro. De hecho, recién a mí me llamaron, como tienen mi contacto, de un lugar para verificar si mi papá tenía, mi padre había alguna discapacidad. Mi papá efectivamente tiene una discapacidad, usa bastones y eso él los perdió. Entonces me van a solucionar ese problema. Entonces he visto que de gobierno, igual de distintas partes, oye, es lo que corresponde, si para eso están, preocupándose de la gente. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Ruth. Ya, por nada. Que estés muy bien. Gracias. ¿Alguna última llamada a la gente que está por ahí escuchando la radio? Agradecimiento y como te digo, insistir, si la gente quiere ayudar, las ayudas son bienvenidas, pero dignidad para la gente, no le manden basura, porque si tú vas adentro con todo lo que quedó, basura y de sobra. No necesitamos más. Gracias.